quedarás sola, sol, volviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desde la sed de un cuento de terror. La Liga. Escapando del mismo lugar y con mis fantasías, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado. No tengo sueño, mi panza vibra.